se unen. Ah, la hermana Gigi también quiere ser pueblo libre en el Señor. Amén. Ah, el hermano Eliezer de Tabasco también quiere ser pueblo libre en el Señor. Ah, el hermano que viene de Veracruz quiere ser pueblo libre en el Señor. Amén, gloria a Dios. Yo quiero ser de ese pueblo. Amén. Con este fin, partieron los peregrinos de Holanda, ¿hacia dónde? En ellos se fueron de Inglaterra a Holanda, pero en Holanda ya les dijeron, ¿saben qué? Como que ya no tienen espacio aquí. Les dieron un lugarcito, unos cuartitos ahí en la universidad, se me fue el nombre, en una universidad holandesa, pero ya como que les hacían el feo. Y dijeron, una de dos, o regresamos a Inglaterra o nos vamos ¿a dónde? Al Nuevo Mundo. ¿Dónde nació la Iglesia Bautista el séptimo día? ¿Sabes de dónde venimos entonces ahora? Tú vienes, hermano, de un pueblo libre en el Señor. Amén. Amén. Ya vienes. Entonces, unos dijeron, no, nunca hemos navegado todo el Atlántico. Mejor nos regresamos a Inglaterra, a la Iglesia Anglicana. Está bien, son libres para regresar. Pero tú eres pueblo libre del Señor. Amén. Entonces, dice, aquí está el nombre. ¿Quién era su pastor? John Robinson, su pastor, a quien la providencia le impidió acompañarlos en su discurso de despedida, les dijo. Mira cómo la providencia divina dijo, estos todavía tienen que dejar de confiar en su pastor John Robinson. ¿Amén? Tienen que dejar de confiar en sus predicadores. Tienen que llegar allá, arrodillarse y confiar en el Dios Todopoderoso. John Robinson tenía un amigo que era, ¿cómo se llaman los que manejan los barcos? Capitanes de la guerra, una de las guerras inglesas. Y le dijo, ¿sabes qué? Te contrato para que nos lleves. Hicieron dos barcos, el Mayflower y el Speed Limit. Mayflower se vino primero. Ya venía el pueblo libre del Señor, como Noé y su familia en el diluvio. Amén. Amén. Hubo un momento que la iglesia de Dios anduvo en el mar. Hubo un momento la iglesia de Dios andará en las montañas, en los ríos, en los valles. Pero es la iglesia de Dios. Amén. Y vamos a ver su oración que les dijo. Esta es la oración que les dijo. Hermanos, dentro de muy poco tiempo, ¿qué? ¿Vamos a qué? Oh, ¿cómo les dolía eso? Hermanos de su templo propio, no importa que hoy estemos unidos físicamente aquí, algún día nos tenemos que separar otra vez por seguir la luz, no el hombre. Amén. Y solo el Señor sabe si viviré para volver a ver vuestros rostros. No vivió, murió 5 años después. Quería ver sus rostros. Qué bonito es ver los rostros de nuestros hermanos y hermanas de su templo. Amén. Nos sentimos alegres, felices. Pero sea cual fuere lo que el Señor disponga, ¿qué les dijo este hermano? Los encomiendo al Señor. Y os exhorto ante Dios y ante sus santos ángeles. ¿Qué dijo? Que no me sigáis más allá de lo que yo he seguido a Cristo. ¿Tenía el concepto correcto? No digan, el pastor Robinson nos enseñó esto y no vamos a seguir otra luz que venga de la palabra de Dios hasta donde nos enseñó el pastor Robinson. No me sigáis a mí, concepto del protestantismo. Es lo que deberían decir pastores, presidentes, asociaciones, predicadores. ¡No me sigáis a mí! ¡Os encomiendo a Dios! Yo quiero ser pueblo libre en el Señor esta noche. Porque ahí está en el conflicto de los siglos. Si Dios, escúchame, aquí viene algo tremendo. quiere revelaros algo por medio de algún qué, de alguno de sus instrumentos. Está pronto a recibirlo como lo estuviste para recibir la verdad por medio de mi ministerio. Pues seguro estoy, ¿qué dijo allí? Estoy seguro que el Señor tiene más verdades y más luces que sacar de su santa palabra. Amén, hermanos. Amén. Esa oración podríamos llamarle una oración profética. Este predicador no tuvo celo de ningún predicador. Hermanos predicadores de sus templos, cuando tienes el concepto correcto de fe y justificación y gracia, sabes que todo lo recibimos de Dios. Amén. Y sabes, y tu mente está centrada en Dios, en su palabra, y cómo quisieras que la obra avanzara, y debes de orar como Robinson, Señor, si tú tienes otro instrumento en Tabasco, otro instrumento en Tijuana, otro instrumento en Chile, en Venezuela, en Colombia, en España, Señor, levántalos. Amén. En sus templos no seguimos a nadie. Amén. Porque seguimos la esencia del protestantismo. ¿Y qué les dijo? Les pidió a estos padres peregrinos antes que salieran, les dijo: les pido un favor, no rechacen la luz que Dios les va a mostrar a través de otros. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿Ah? ¿Qué luz iba a brillar en los Estados Unidos, de América? ¿Ah? Oh, hermano. Y sabes que algunos de ellos le hicieron caso y no rechazaron la luz que Dios envió, y por eso somos adventistas del séptimo día. Amén. Pero la oración no termina aquí, hermano. Por mi parte, dijo, no puedo deplorar lo bastante triste la condición de las iglesias reformadas. ¿Qué han llegado? ¿A qué dice aquí? Ya se acabó la reforma. Estaba un poquito tiempo y se acabó. ¿Cuándo inició? ¿1500 qué? El 17. Y escuchen bien. No quieren ir más allá de lo que fueron los promotores de su reforma. No se puede hacer ir a los luteranos más allá de lo que Lutero vio. A los calvinistas ya los veis manteniéndose con tenacidad en el punto en que los dejó el gran siervo, que no lo logró ver todo. Esta es una que dice... Esta es una desgracia por demás digna de lamentar. Escúchame, hermano. No podemos ir más allá de un manual. Porque el manual ya lo dijo todo. Esta es una desgracia digna de lamentar. No podemos ir más allá del credo de los luteranos, porque entonces te sacan de la iglesia luterana. No podemos más ir allá del credo de los calvinistas, porque los calvinistas te sacan. Hubo unos que se llaman los anabautistas. Y ellos dijeron, creo que descubrimos una luz. ¿Cuál es la luz que descubrieron? Que no debemos seguir bautizando como lo hace Roma, echándole agüita a la cabeza al niño, al bebé. Todavía fuera niño, al bebé. Y empezaron a bautizar en ríos. Y llegaban los luteranos y dijeron, los luteros no creyó eso, y los ahogaban en los ríos. El pueblo de Dios va a andar viajando de aquí para allá. Acostúmbrate a ser misionero. Cristo no tuvo ni dónde recostar su cabeza. Amén. ¿Quieres tu libertad? Aún el tiempo de gracia, aunque se está acabando, existe. Para ser pueblo libre en el Señor. Así que no quisieron ir más de donde su predicador les dijo que fuera. ¿Y a quién estaban siguiendo entonces? ¿A quién seguían los luteranos? ¿Los calvinistas? ¿A quién sigues tú? A Cristo. ¿Revelado él? Su palabra. No, ustedes no siguen a Maya. Ni a ningún otro predicador de la verdad presente. Amén. Porque si ustedes no siguen, Una cosa es decir, lo sigo por video, quiere decir, lo veo en YouTube. Y otra cosa es creerlo todo sin analizarlo y que la palabra de Dios sea su autoridad final. Amén. Entonces no podemos decir que no hay más allá de lo que se le dio a cierta persona. Esta es una desgracia, por más que lamentar, pues más que a su tiempo, escucha bien, más, pues por más que en su tiempo fueron luces que ardieron y que más, no llegaron a penetrar todos los planes de Dios. Y si vivieran hoy, estarían dispuestos a recibir la luz adicional, como lo estuvieron para aceptar la primera que les fue dispensada. ¡Qué tremendo golpe! Y sigue el pacto. Le dice John Robinson a estos fieles. Eran muy poquitos. Ahorita les voy a mostrar la foto que está dentro del Congreso de los Estados Unidos. Recordar el pacto de vuestra iglesia. ¿Cuál fue el pacto, hermano? Ser pueblo libre. ¿Pueblo libre de qué? Del Señor. ¿Iremos? ¿Y andaremos en qué? Todos sus caminos de obediencia. Amén. Recordar el pacto de vuestra iglesia. ¿Tenían iglesia ellos? ¿Podían con...? Sí, tenían iglesia. Era donde ellos se congregaban, abajo de un árbol, etcétera, etcétera, dentro del barco. Esa era su iglesia. ¿El Estado les permitía tener templos? No, porque disentían de ellos. Recordar el pacto de vuestra iglesia, hermanos y hermanos, esta noche, una vez más, recuerda ese pacto. Tú eres un pueblo libre en el Señor, hermano. Recordad también, dice en el que os comprometéis a andar en todos los caminos que el Señor os ha dado o os diera a conocer. Recordad vuestra promesa y el pacto que hiciste con Dios y unos con otros, de recibir cualquier verdad y luz que se os muestre en su palabra escrita. Pero con todo, tened cuidado, os ruego, de ver qué es lo que aceptáis como verdad. Hermano, es lo mismo hoy. ¿Qué estás aceptando como verdad? Acaba de salir el nuevo manual 2015. ¡Ja! ¡Tremendo! Y no para bien, sino hacia Roma. Nosotros aquí no tenemos manuales. Nuestro único manual es la Biblia y el Espíritu propiciado. Allí están revelados sus caminos y sus designios, hermanos. Amén. Amén. Estamos tan acostumbrados a folletos y folletos como nuestra guía, que hemos dejado de estudiar la Biblia. Que la lección de menores, que la lección de los mayores, que el auxiliar, que el comentario, que todos esos libros. Pueblo libre del Señor. Tened cuidado cómo aceptáis la verdad. Examinadlo. ¿Qué más? Primero. Nos da flojera. No porque lo estudie el predicador, tú vas a creer lo que dice el predicador. Examinando primero, ¿qué más? Considerarlo, ¿qué más? Compararlo. Tres cosas, acuérdate, hermano. De ahí nació la iglesia adventista. Ese es su embrión de la iglesia adventista, que nace ya después de 1944. Examínalo, considéralo y compártelo. Y compáralo, perdón, con otros pasajes de la Escritura, de verdad, ¿antes de qué? De aceptarlo. Ahora, te pregunto en esta noche, ¿has hecho eso tú, hermano? A ver, vamos hasta el fondo, allá cuando dijiste, sí, soy, quiero ser miembro de la AR. ¿Hiciste esto que te digo aquí el Espíritu Profecía? ¿Cuántos, levante la mano, cuántos examinaron las 27 doctrinas? ¿Cuántos? Touch. ¿Cuántos consideraron con estudio las 27 y ahora 28 y ya vienen las 29 doctrinas? Otra tacha. ¿Cuántos las compararon con otros pasajes de las Escrituras? Otra tacha. ¿Cuántos las aceptaron? ¿Eh? Hoy nos reímos, ¿verdad? Hermano, repito, vamos a presentar un tema el día de mañana. Vientos de doctrina que enfrentan en México los grupos de sostén propio. ¿Cuál es el patrón bíblico y profético? Examínalo, considéralo y compáralo. ¿Y después qué? Antes de aceptarlo. Porque no es posible que el mundo cristiano salido de hace poco de tan densas tinieblas anticristianas pueda llegar enseguida a un conocimiento perfecto de todas las cosas. Entonces aquella hora que usabas para las telenovelas, déjala. Ya no. Estás en el mundo, pero ya no eres del mundo. Ahora haces un pacto, pueblo libre en el Señor. Hermano, sostén propio y recuerda de donde vengas, cual sea tu grupo, hermano, tu ministerio. Repitamos, examínalo, considéralo y compáralo, entonces después aceptarlo. No estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos hemos quitado la esclavitud de conciencia de Roma. Por eso. Pero hay un poder que nos puede quitar esa esclavitud de conciencia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Sí, hermano. Así que esa fue la oración de John Robinson. Aquí está la. ¿Pueden verlo? Aquí está. ¿Eran muchos? Bueno, claro, este es un cuadro. Bajo una tienda. Allá en Holanda. Dios preparaba los 2300 días, preparaba el mensaje de los tres ángeles. Dios preparaba que iba a venir la profeta hermana White. Dios preparaba la luz de sostén propio. Dios preparaba el fuerte pregón. Desde ya. Mucho antes. Pero allí ya se venía a venir. Bien, ¿son muchos? ¿Cuántos son? ¿Son más que los que estamos aquí presentes o menos? Les presento el pueblo libre del Señor. Y recuerda una cosa: la verdad no la va a aceptar la mayoría. La mayoría le gusta la comunidad. Sé esclavo de tu pacto de pueblo libre en el Señor con Cristo Jesús. Amén. Y me puse a buscar. ¿Qué creían ellos? Mira, te voy a decir qué creían, está en inglés. Y tú vas a decir, si no es que venimos de ahí la interpretación profética. Me llamó mucho la atención. Vamos a hacerlo más grande. Bueno, aquí. Tú lo puedes encontrar. Se llama La Red de los Puritanos. ¿Saben que Guillermo Miller y todos los que levantaron la voz para la interpretación de Daniel 2, 7, 8, 9, 11, 12, Apocalipsis 12, 13, 17, 18, tienen sus raíces aquí? Tú lo tienes que aprender, hermano. Mira, los puritanos creen en qué, hermanos. ¿En el qué? En el historicismo. ¿Saben que Guillermo Millet, para interpretar los 2300 tardes y mañanas, en qué principio se basó? En el principio día por qué. Día por año. Muy bien. Ellos están de acuerdo en el principio qué. Día por año. Los puritanos. También están en el principio entonces que los tiempos, tiempos y medio tiempo, tres años y medio, 1260 días, se cumplen con el papado o el anticristo o el hombre de pecado. Muy bien, seguimos. Todos los historicistas creen que el papado es el anticristo, el hombre de pecado, según el Tesalonicenses, Apocalipsis 13. ¿Qué más? Los historicistas generalmente están de acuerdo. Escucha bien. Ahorita que hay un zarandeo. Que Apocalipsis 9 habla de los musulmanes como scourge, como el castigo. ¿Cómo? Ayúdenme, hermano. No, scourge. Aquí está. Como el azote que afectó al cristianismo, es decir, Roma, papá. ¿Y qué creían ellos? Lo mismo que nosotros todos estamos defendiendo. Apocalipsis 9, la quinta y la sexta trompeta, es el mundo musulmán. En la profecía creían. ¿Sí? Y todos los historicistas están de acuerdo que el libro de Apocalipsis profetiza la historia de la iglesia desde la era apostólica hasta el segundo advenimiento. ¿No son nuestras bases esas, hermanos? Pues eran desde aquel grupo que salió en el barquito en Holanda. ¿Amén? ¿Cómo ves, hermano? Vale la pena ser pueblo libre. Amén. Vale la pena ser pueblo libre, hermanos. Vale la pena ser pueblo libre. Y mientras más veo esto, me encanta ser pueblo libre en el Señor. Entonces ahí está la ilustración, John Robinson. ¿Y qué pasó? Cuatro errores. Yo creo que ya no me va a dar tiempo. Porque agarran. Escucha bien, hermano. Cuatro errores que cometieron las iglesias de la Reforma. Cuatro errores que puede cometer sostén propio. Porque no somos infalibles, sino que no somos. Martín Lutero dijo: soy humano y puedo que, hermana Mitz. Errar, ¿verdad? Sí. Cuatro errores. ¿Que cometieron quién? Las iglesias que salieron de Roma. Y la hermana Guay le llama errores papales. Cuatro errores. Hermanos, vamos a avanzar al primero, ¿está bien? Porque la cena es a las 7, así que me quedan 15 minutos. Y llegando, ahí hablamos, ¿verdad? Pero vamos a ir a la cena, después de la cena regresamos para tener el último tema de esta noche. ¿Está bien? Primer error, espíritu profecía. ¿Hicieron un qué? Su propio credo. Y alguien me dijo: oiga, pero todo lo que está escrito en este libro está en la Biblia. Sí, pero es un libro ya. Y es un libro a como se les vino a la mente a los hombres. Y en la Biblia, esa es la palabra de Dios. Amén. Amén. Aquí un credo se hace de acuerdo a las circunstancias, a los conceptos que se tengan de la Biblia, pero la Biblia es su propio intérprete. Amén. ¿Verdad, hermano? Amén. Vamos a ver, primer error, papá. Hicieron su propio credo. Unos hermanos me han dicho: oiga, hermano Maya, ¿por qué no escribe usted en un libro una lista de lo que creemos? Primer error, papá. Ese librito, esa listita, sustituirá la palabra de Dios y el Espíritu Profético. Y los nuevos que están entrando van a ver el libro que escribió el hermano. Y van a dejar de ir a la Biblia. Y van a, poco a poco, ese libro va a sustituir a la Biblia. Hasta que ese libro, no se puede empezar una reunión si no se tiene ese libro. Y le pido a Dios que me libre de los errores. Cómo cometer esos errores papales en sostén propio. 28 creencias, 29 creencias, es un error papal. Tanto como decir: el hermano predicador así lo dijo y así es, sin qué, examinarlo, compararlo y qué más. Considerarlo. Vamos a leer la cita. La iglesia romana reserva al clero el derecho de interpretar las santas escrituras. Aun cuando la reforma hizo las escrituras accesibles a todos, este mismo principio sustentado por quién? Por Roma. ¿Es el que qué? El que hoy impide a miles y miles en las iglesias protestantes que las estudien por sí mismos. ¿Cuántos han estudiado la Biblia por sí mismo? Amén. Amén. Nuestro hermano. Es que yo no puedo estudiar la Biblia si no pongo un disco de un predicador de esos templos. ¡No! Ese nada más, ese predicador lo único que te está haciendo es dándote como la espinita. Vete a estudiar la Biblia. Pero tú, hermano de sostén propio, estés donde estés, saca tu Biblia y estúdiala por ti mismo. Vete a estudiar el conflicto de los siglos por ti mismo. Qué bonito es estudiar con los que estudian la Biblia por sí mismos. Qué bonito es estudiar con los que estudian el Espíritu de profecía, no como requisito de los conquistadores. Es puro cuento. Ya lo leí, reporto, ya leí la educación. Y hoy, o antier, anduvieron ahí limpiando las tumbas de los espíritus malos, porque ahí se manifiestan en algunos lugares. Los muertos nada saben. No quieren estudiar la Biblia por sí mismos. Hermano de sostén propio, te digo una cosa. Si vas a estudiar la Biblia por ti mismo, amén, gloria a Dios, estarás libre de los errores papales. Y mire lo que dice aquí. ¿Qué cita es esa? Sí, ahorita me acuerdo, 79. Servicio, consejos para la iglesia. Consejos para la iglesia. Gracias, hermano. Página 79. ¿Cuántos hay en las iglesias protestantes que no estudian la Biblia por sí mismos? ¿Cuántos hay? ¿Seremos uno de ellos? Ay, es que qué flojera. Norman, deja a un lado la flojera. Se les enseña a aceptar sus doctrinas tal cual las interpreta, ¿qué? La iglesia. Una vez fue una reunión con un, ya no son amigos, les digo, con unos conocidos que estudiamos. Y uno de ellos sacó las 28 creencias y dijo, ¿aceptas este libro? Y casi me quería meterlo por aquí. ¿O no? No lo aceptó. ¿Aceptas este disco? Te dicen uno de sus propios. ¡Acéptalo! ¿Puedo ser lo mismo? Y si no lo aceptas, típico, te dejan de hablar. Prefiero que me dejen de hablar el mundo entero, pero ser libre en el Señor. Amén. Hay millares de personas que no admiten nada, por evidente que sea su revelación en las Sagradas Escrituras, si resulta en oposición con sus credos o con las enseñanzas adoptadas por sus respectivas iglesias. Hay miles. Así que, hermano, cuando se va a dar el fuerte clamor, cuando está dando el mensaje del tercer ángel, te vas a enfrentar con esa mentalidad. Tenemos que ir a la base. El justo vivirá por la fe. Enseñarle a la gente, ¿verdad?, que o se va hacia el cielo, hacia Dios, o se va hacia el hombre. El primer error, ¿adoptaron un qué? Un credo. Un credo. Segundo error, no estudian la Biblia por sí mismos. Y tercer error, dentro del primero, no aceptan nada. Por mira, aquí está en la Biblia, aquí está. Sí, pero no. Así vendrá cuando vean a Cristo, así será. Sí, pero no. Señor, me quieren al cielo. Sí, pero no. No se puede. Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. Escucha bien, hermano, la obra de la Reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. Pero ¿no sería acaso que en las iglesias de hoy lo que se enseña a los hombres es fundar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia antes que en la Sagrada Escritura? Hablando de las iglesias protestantes, Carlos Beecher dice, retroceden ante cualquier palabra severa que se diga contra sus... ¡Ay, hablaste contra las 28! ¡Exerje! Hablaste contra el siervo de Dios. Si el siervo de Dios anda haciendo su propio credo, no es siervo de Dios. Siervo de Dios, la palabra le sirve a Dios. No hace su propio credo. Con la misma sensibilidad con que los santos padres se habían estremecido ante una palabra dura pronunciada contra la veneración creciente que estaban fomentando los santos y los mártires, las denominaciones evangélicas protestantes se han atado mutuamente las manos. Tienes un credo, tienes las manos atadas, tienes la cabeza esclavizada. No podemos hacer credo en sostén propio. Nuestro credo, podríamos decir, más bien nuestra base, nosotros sabemos, es toda la Biblia y todo el Espíritu de profecía. Amén. Amén. Todo. A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Y luego están atados las manos de modo tal que nadie puede hacerse predicador entre ellas sin haber aceptado primero la autoridad de algún libro aparte de la Biblia, el credo. No hay nada de imaginario en la aseveración de que el poder del credo está ahora empezando a proscribir la Biblia tan ciertamente como lo hizo Roma. A ver, ¿los protestantes tienen un credo? ¿Bautistas tienen credo? ¿Metodistas? ¿Presbiterianos? ¿Bautistas? ¿Mormones? ¿Testigos de Jehová? ¿Están siguiendo a Roma? ¿Está tan claro? Sí. El primer punto. ¿Haremos un credo nosotros? ¿Haremos una lista? No, porque es un error, papá, de seguir a Roma. Hermanos, luego sigue el tema. A ver, déjenme ver. Vamos a terminar con esta cita. Los que recibieron las grandes bendiciones de la Reforma, ¿qué dice aquí? Así es. De cuando en cuando surgieron, como me encanta aquí esta frase, ¿qué dice? Unos pocos fieles. Amén. ¿Eres tú de ellos? ¿Quieres ser de ellos? Unos pocos fieles para proclamar ¿qué? Nuevas verdades y poner en evidencia, ¿qué dice aquí? ¿Pero qué? Pero la mayoría, como los católicos de los días de Cristo. ¿O quiénes? O los católicos de los tiempos de Lutero. ¿Qué hicieron? Se centraron en creer. ¿Se contentaron? Con creer como sus padres y vivir como ellos lo vivieron. A mí me bautizó el pastor fulano, que llevaba tantos años en la iglesia. Yo nací en la iglesia, aquí me quedo. Y tú no me vas a engañar, déjalo. Se contenta así. Por eso mismo la religión de nuevo degeneró en formalismo y se retuvieron y albergaron algunos errores y supersticiones que debieran haber sido eliminados. A ver, hermano, ¿qué impide, más bien, qué ayuda a que se retengan los errores? ¿Qué ayuda? Un credo. Si tienes un credo, ya con eso es un error, papá. Te va a ayudar a retener más errores y no avanzar más adelante. De ese modo, el Espíritu dice... errores que debieran haber sido eliminados si la iglesia hubiera continuado avanzando a la luz de la palabra de Dios. De ese modo, el Espíritu suscitado por la Reforma, ¿qué dice aquí? ¿Cómo se titula el tema de esta tarde? ¿Cómo qué? ¿Cómo murió el Espíritu de qué? De la Reforma. Una lección para el sostén propio en el tiempo del fin. ¿Y cuál fue el primer error que empezó a matar el Espíritu de la Reforma? Las 28 creencias. Y si no tienen 28 creencias, tienen 50 cindis. Y de ahí no se sale. Primer error. Nunca, nunca, hermanos, consintamos en hacer una lista de creencias fuera de la palabra de Dios y del Espíritu de profecía. De ese modo, el Espíritu del... suscitado por la Reforma, gradualmente ¿qué? Murió. Es tan sencillo, el Espíritu de la Reforma llevó libre la Biblia a un pueblo libre, pero vino un libro y que dijo, este es el libro, y se fue muriendo la Reforma, hasta que murió. Entonces, lo que yo entiendo esta noche es: toda iglesia que tiene un credo está muerta. ¿Qué lo dice? Hasta que llegó a haber tanta necesidad de reforma en las iglesias protestantes como lo había habido en la iglesia católica en tiempos de Lutero. Se manifestó el mismo espíritu de ¿qué? Todos estaban soñolientos con su... Ve a todos los que tienen un credo, están dormidos, hermano, y les encanta roncar y piden una nueva. A mí tranquilo, y tráiganme mi agua de limón con popote, porque aquí estoy tranquilito. Soñolencia. Pero ponte a estudiar tú la palabra de Dios con hambre y sed, como lo decía la iglesia, hacía la iglesia primitiva. There's no end, no hay fin. Se manifestó el mismo espíritu de sonoliencia, el mismo respeto por las opiniones de los que la religión de hoy es el pastor, dijo. La misma actitud de mundanalidad, ah, el credo, nada más digo, yo lo creo y me voy a la feria. Y me voy al baile, pero yo lo creo. El mismo reemplazo de las enseñanzas de la palabra de Dios por teorías humanas. Se fomentaron el orgullo, la ostentación, cubriéndonos con la capa de religión. Las iglesias se corrompieron al aliarse con el mundo. De ese modo se degradaron los grandes principios por los cuales Lutero y sus colaboradores hicieron tanto y sufrieron tanto. ¿Entendemos? ¿Qué llevó a la degradación de una iglesia de la Reforma Protestante? La gente te pregunta hoy, hermano Romero, ¿qué tú crees? ¿Verdad que sí? ¿Cuál es tú? Credo, porque están esclavos mentales de Roma aún. ¿Cuál es tu credo? A menos que me comprueben con la palabra de Dios, dijo Martín Lutero, no que me retractaré. Mi conciencia está basada en la palabra de Dios. Cautiva en la palabra de Dios. Amén. Amén. Aquí estoy. Dios me ayude. Lo único que queda de ese lugar es una placa. Es una placa. En Alemania. Pero ese espíritu no se siguió. Se murió. Y lo común fue: me pego al mundo. Sigo el mundo, pero tengo un credo. Y la gente y los políticos se metieron a la iglesia porque había un credo. Dijeron, ¿qué crees? Ah, yo creo, creo lo mismo que yo. Sí, pero vivimos como el mundo, no hay problema. Tenemos la misma creencia del credo. Que Dios ayude a su iglesia. Primer error, nos faltan todavía tres más. Que Dios nos bendiga, hermanos. ¿Qué cita es esa? Historia de la redención 371. Y con esto nos dan ganas de seguir siendo más protestantes que nunca. Amén. Amén. Más libres en el Señor. De no cometer los mismos errores. Y decir, como dijo Martín Lutero cuando andaba, él andaba caminando en las escalinatas de Roma. Quizá a ti te tocó cuando andabas de maestro de escuelas sabatinas. Creo que soy libre. Cuando andabas de predicador te tocó. ¿Cómo que puedo ser libre? Y la libertad llegó a tu conciencia por el poder del Espíritu Santo. Con su palabra. A él le tocó en las escaleras de Roma. A ti tal vez fue en el cuarto pastoral o cuando estabas haciendo nudos. No sé. Pero Dios te hizo libre en el Señor. Amén. Seamos libres en Cristo Señor. Que Dios bendiga su palabra, bendiga el espíritu protestante, el espíritu cristiano en esta noche. Y vamos a cantar el himno de la Reforma Protestante otra vez. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios. Himno número 255. Castillo fuerte es nuestro Dios. noche, voluntariamente, quieren comprometerse delante de Dios a seguir siendo un pueblo libre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios conoce sus deseos, sus corazones, sus intenciones. Y Él logrará de acuerdo a esa petición en esta noche.